a la detección de la glucosa, ¿viste? Para sí. El diabético es un pinchacito en el dedo con un que en 10 minutitos tenés el resultado. La hepatitis C en realidad es una enfermedad que no tiene sintomatología, entonces es una enfermedad silenciosa. Y bueno, y a veces cuando se detecta está el hígado afectado, ahí puede haber cirrosis, entonces es una complicación importante, una enfermedad que puede llegar a ser grave. Claro, entonces, antes de que esté afectando. Y además no tiene vacuna, como el resto de las hepatitis A y B, que sí lo tienen. Uh-huh. Entonces, bueno, es un testeo que se hace, se está haciendo en todo. Se hicieron en los centros de atención primaria y en el centro de salud mental también se hizo. Y bueno, y ahora lo estamos haciendo nosotros, abierto a toda la comunidad, a los mayores de 45 años. Se pasan por allá y nosotros le pintamos el dedo. Sobre la campaña, Claudia, hay algunos puntos que ustedes hacen referencia sobre si tenés algún tatuaje, digamos, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Sí, es más que nada por la forma de contagio. Claro. La hepatitis C, al igual que la hepatitis B, se contagia a través de sangre. El menor grado de las relaciones sexuales sin cuidado. Entonces, por eso es que se ponen determinados puntos como las transfusiones, haber recibido alguna donación de órganos o el tener sexo sin protección, o el uso de agujas, de intercambiar agujas. Bueno, esos son por ahí los detalles por el tema de la... el contagio, por la forma de contagio. En lo que va, ¿qué tal, Claudia? Gerardo te habla. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? En lo que va de todos los testeos que ya hicieron, ¿se detectaron casos de gente que no sabía y finalmente sí tiene hepatitis? Mira, nosotros empezamos ayer. En el consultorio. Pero más o menos 40 y pico. Decías que también ya se hicieron en el centro de salud mental y en algunos otros lugares. Hasta donde sé, hubo un solo caso de que desconocía la persona, un solo caso, pero lo tengo de referencia de oído, no me consta porque ya te digo, nosotros arrancamos ayer, claro. Llevamos 40 y pico de test hoy, entre ayer y hoy, y hasta ahora todos negativos. ¿Y cuáles son los pasos a seguir en el caso, por ejemplo, de este o de cualquier otro que se detecte? Sí. Eso es lo bueno, porque en realidad esta campaña de detección se realiza porque, más que nada, porque de detectar casos positivos es una enfermedad que hoy tiene cura, tiene tratamiento y tiene cura. Es importante eso, que la gente sepa. Y bueno, y los pasos a seguir en caso de que diera positivo, bueno, obviamente, si a nosotros nos dan un test rápido, el resultado reactivo positivo, se deriva a un médico que elija a la persona o al médico infectólogo del hospital para que realice un análisis de laboratorio para confirmar y después hacer el tratamiento que corresponde, que vuelvo a decir, lo tiene y se cura la enfermedad. Claudia, creo que ya lo dijiste, pero no lo recuerdo. ¿Es instantáneo el resultado? En el momento. Sí, como a más tardar 10 minutos. Bien. Pero ahí antes mientras le tomamos los datos a la persona, ya está el resultado. Bien, qué importante esto que recién hacías referencia a vos, ¿no? Que digamos que no tiene síntomas, que es una enfermedad que tal vez uno la tenga y que no se entera. No hay ninguna, no hay ningún síntoma, nada que uno tenga que tener en cuenta, nada. Y no, lo que pasa que afecta sobre todo al hígado. Claro. Entonces, para cuando tenés la sintomatología, la enfermedad ya está muy avanzada. Está avanzada. Exactamente, y todos conocemos la... o por lo menos de oído conocemos lo que es la cirrosis, conocemos lo que es el cáncer de hígado, todo eso, que puede llegar a ser una enfermedad grave. En cambio, si la detectamos, si la tratamos, se puede curar y evitamos todo eso. Una consulta, Claudia, porque vos hiciste referencia a la cantidad de personas que se presentaron en 2 días. ¿Es un número acorde a las expectativas o cómo lo ven ustedes? No, yo esperaba más gente. Porque, viste, lo que pasa es que uno por ahí le pone mucha garra. Esperaba más gente porque en realidad un gran número de estos 40, un porcentaje importante son empleados nuestros, de salud, empleados del hospital. Claro. Que está bueno que se lo hagan, que nos hagamos sí, todos sí. también, porque trabajamos con sangre, ¿no? Sobre todo. Pero en realidad yo esperaba más de la gente, pero debo decir que mucha gente dijo que había escuchado por la radio lo de la campaña y se acercó. Por eso es tan importante la difusión, claro, en este tipo de campañas es muy importante la difusión. Para quienes estén escuchando, ¿hay que sacar un turno previo? ¿Van directamente? No. Van directamente. Nosotros estamos en el consultorio externo, en pasillo del medio, frente a la farmacia del hospital. Desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde le estamos haciendo los testeos, y en los consultorios de Pellegrini de 6 a 12, de lunes a viernes, y los sábados solamente en el hospital grande, en el hospital de adultos, porque no hay consultorios en Pellegrini. Así que los sábados de 6 también a 12. Un dato importante, ¿tiene mucha demora? Te pregunto por qué, porque por lo general mucha gente ante el trabajo y que anda a las corridas y demás dice, bueno, ¿no? Como que lo deja pasar y no le da la importancia que tal vez tenga. Digamos, es algo rápido, ¿no? Es ágil. Sí. No, es rapidísimo. Por ahí hay días que usamos el consultorio de enfermería, y entonces por ahí, si hay alguien que fue por un inyectable o una curación, tendrán que esperar este momentito, claro. Nada más. Pero serán 10 minutos, no más que eso. Viendo, como decía Mariana en un momento, las características para ir, prácticamente involucras a la mayoría de las personas, porque el espectro es muy, muy amplio. Sí, totalmente. Es a todos los mayores de 45 años que quieren hacerse el test, son bienvenidos allá para la detección. Y se me ocurre hacerte una pregunta quizás un poco rara, pero es si hay algún motivo por el cual ahora es la campaña, o simplemente nada, se dio en esta fecha porque sí, digamos. Mira, en realidad debo decir que desconozco el motivo. Por ahí el doctor Jorge Gentile podría contestar esto. Yo lo que sé es que hay un laboratorio involucrado, que es el que donó los test, son como unos cassettes donde ponemos la gotita de sangre para esperar el resultado, y también la gente del Rotary colaboró en esto. Pero el verdadero motivo de por qué en esta época desconozco, te lo puedo averiguar y te lo cuento. Sí, no, de todos modos está muy bien la digamos, cualquier campaña en cualquier momento del año es bien recibida, porque se trata de la salud pública, digamos, ¿no? Pero bueno, me intrigaba ese dato. Claudia, un dato por último que no me parece menor, no sé si quedó claro. ¿Es solamente para quienes tienen más de 40 años o 45? Porque acá el folleto dice que tengan más de 40 años. Eso es excluyente. Sí. Si sos menor de 40, sí. 45, no hace falta. Exacto. Cuando yo investigué averigué por qué era este rango etario, la respuesta fue que en realidad era para mayores de 55. Pero el doctor Gentile lo amplió a mayores de 45. Bueno. Y el motivo era porque todos los nacidos en esa época, las formas de... no existían los descartables. Exacto. Las formas de esterilización eran muy precarias. Aún cuando yo estudié hace unos años, servían las jeringas y las agujas. Claro. Y en algún momento... inclusive dentro del país, no me acuerdo de qué pueblo, me dijo, dentro de la provincia de Buenos Aires, un pueblo tuvo un alto porcentaje de hepatitis C, y se llegó a la conclusión de que era por el uso de una jeringa que se usaba con la misma gente del pueblo. Mira vos. Entonces, el motivo real es eso. Antes no existían los descartables, entonces hay una época después de la Segunda Guerra Mundial o una cosa así, que había aumentado el número de contagios, porque entonces por eso es que se eligió esta edad después de los 55-60 años, pero bueno, se amplió un poco más acá en Tandil. Claudia, te agradecemos el tiempo. No, gracias a ustedes, y ustedes sigan difundiéndolo, que exacto. Yo espero mucha gente. Dale, claro. Exactamente. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego.